El Evangelio de hoy nos pone frente a una situación que creo que todos o nos reconocemos en ella o reconocemos fácilmente la dificultad. Es la de ser agradecidos, la de agradecer. Cualquier conversación sobre Dios, no solo la reconciliación, sino un grupo de gente que se junte a hablar de Dios o de su relación con Dios, seguramente va a decir, ay, ¿cómo me cuesta agradecer? Me es más fácil pedir o soy más insistente para pedir que para agradecer, ¿no? Y uno lo dice con cierta culpa porque reconoce que está mal. Cuando nos aprieta el zapato, cuando la cosa se pone difícil, ¿no? Cuando la vida nos pone a prueba, uno enseguida se desespera, pide, hace promesas, ofrece sacrificios, etc. Cuando Dios nos concede lo que le pedimos, bueno, todos tenemos, me parece, como esa sensación, ¿no? No somos de igual manera intensos para agradecer que para pedir. Por eso en esta misa queríamos agradecer y durante mucho tiempo vamos a ir agradeciendo el regalo que Dios le ha hecho a Marcelo, el hijo de Roberto, el diácono y Eddie. Entonces pensaba, bueno, ¿por qué nos cuesta tanto agradecer? ¿Por qué esta situación en la que todos nos reconocemos un poco? ¿Qué le pasó a estos otros 9 que de los 10 que se curaron, uno solo agradeció y los otros 9 siguieron de largo? Jesús mismo se sorprende. Bueno, por un lado, la primera explicación es muy sencilla. Somos desagradecidos, o son desagradecidos. No hay mucha más vuelta. De hecho, fíjense que pareciera que la actitud de agradecimiento, la virtud de ser agradecidos, pareciera que hay que cultivarla, que no es espontánea, ¿no? Otra vez, todos seguramente asistimos a esta escena. Le haces un regalo a un chiquito, el chiquito abre los ojos, sale corriendo y el papá le dice, para. ¿Qué se dice? Gracias. Pareciera que a los chiquitos no les sale espontáneamente, ¿no? Entonces hay que aprender. Es una virtud que hay que cultivar. Y bueno, habrá que pensar cada uno si la hemos aprendido suficientemente o todavía nos falta seguir aprendiendo a ser agradecidos. Y a lo mejor decirnos a nosotros mismos, como le diríamos al chiquito este, ¿qué se dice? Gracias. Ah, muy bien. Agradecerle a Dios porque te ha regalado muchas cosas. Una segunda posibilidad, se me ocurría, no surge del Evangelio en este caso, pero sí puede pasarnos a todos nosotros, es no agradecer porque no nos damos cuenta del don recibido o lo damos por sentado. Entonces, al pasar inadvertido, no nos damos cuenta que tenemos que agradecer. Digo que en el Evangelio no sucede porque es obvio para estos 10 que se han curado. Por lo menos, no lo dice el texto, pero uno lo imagina, Jesús mismo pregunta, ¿no? ¿Cómo no quedaron curados los 10? No pasa en el Evangelio, pero sí puede pasar en nuestra vida, ¿eh? Que damos por sentadas un montón de cosas que no nos damos cuenta que a lo mejor no son tan naturales o tan comunes y que tenerlas o disfrutarlas bien podría merecer de nosotros un agradecimiento a Dios, a los demás. Fíjense, son estas cosas que cuando las perdemos nos damos cuenta. La salud es una de ellas. No nos damos cuenta que estamos sanos hasta que nos enfermamos. No nos damos cuenta que tenemos una familia hasta que se pone en juego la familia. Las dificultades de la vida a veces nos van poniendo en situaciones que nos hacen darnos cuenta qué ricos que éramos o qué ricos que somos y que a lo mejor no lo estamos advirtiendo. Lo damos como algo natural. Bueno, tomar conciencia de eso puede invitarnos a agradecer. Gracias, Señor. Desde las cosas materiales, sencillas como tener un techo y agua potable, ya eso sirve para agradecer en comparación con un montón de gente del mundo que no tiene esas dos cosas, ¿no? A tener un trabajo, tener, etcétera. Cada uno hará su propia lista. Pero estoy seguro que si tomamos conciencia de esto, probablemente brote de nuestro corazón un agradecimiento. Y lo mismo hacia nuestra familia. Cuando la vida te pone frente a personas que te tratan mal, que no te entienden o te juzgan o lo que sea, y uno vuelve a la propia familia y dice, bueno, acá es el lugar donde me quieren bien, ¿no? Al revés, que a lo mejor en otras ocasiones donde uno siente al revés, que en la propia familia no te entienden, bueno, hay situaciones al revés, donde vos decís, el único lugar donde sé que no me van a fallar es mi familia, gracias. Y a lo mejor en la propia familia uno puede empezar también a decir gracias a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, etcétera, ¿no? Tomar conciencia de tantas cosas buenas que tenemos. El tercer paso, por decir así, o la tercer causa de nuestra falta de agradecimiento, a lo mejor la podemos descubrir en nuestra relación con Dios, tiene que ver con el Evangelio de este fin de semana y el Evangelio del domingo pasado también. ¿Qué es lo que uno no agradece normalmente? Uno no agradece lo que siente que se le ha dado por justicia. Si yo siento que algo me lo merezco, me lo gané o me corresponde, tal vez no tenga que agradecer. Pongo un ejemplo muy obvio. Si me hacen un juicio, soy inocente y el juez declara, falla a mi favor, es inocente, no sé si le voy a ir a agradecer al juez, porque si hizo justicia, es lo que corresponde. Al revés, si le agradezco, capaz que alguno va a pensar que lo coimié. Y por eso le tengo que agradecer, porque hizo algo que no debía hacer. No, cuando uno hace lo correcto, cuando las cosas son como deben ser, cuando las cosas son justas, no hace falta agradecer. Si uno agradece es de buena educación, pero no porque sea necesario. De alguna manera Jesús lo explicaba esto el domingo pasado, ¿no? Ponía el ejemplo del servidor y el Señor. Y Jesús retóricamente preguntaba, ¿deberá mostrarse agradecido el Señor porque el servidor hizo todo lo que tenía que hacer? No, la respuesta es no. Porque justamente cuando uno hace lo que tiene que hacer, no merece las gracias, sino que cumplió con su deber. Y así terminaba el Evangelio la vez pasada. Cuando ustedes hayan hecho todo lo que tienen que hacer, digan, soy un simple servidor. Entonces, en estos vínculos de justicia, por decir así, donde no hay nada extra, no hace falta dar las gracias. Bueno, me pregunto hoy, ¿no darle gracias a Dios, no será que algo de esto nos pasa? ¿No será que creemos que Dios me está dando lo que me corresponde y ningún extra? ¿No será que creo que me merezco todo lo que tengo y que entonces por qué le voy a agradecer a Dios si simplemente está siendo justo conmigo? Es una pregunta para que cada uno piense, ¿cómo es mi vínculo con Dios? Porque en el fondo tenemos un poquito detrás esta frase que puede ser bien entendida, pero que también puede ser mal entendida, que alguna vez hemos dicho o escuchamos, a mí nadie me regala nada. Uno lo dice con orgullo, a mí nadie me regala nada. Como diciendo, lo que tengo me lo gané. Bueno, pero decirle eso a Dios, como diciendo, mirá, yo hice todo lo que tenía que hacer, cumplí, obedecí, si me va bien, me lo gané. A mí nadie me regala nada. En realidad con Dios, decirle a Dios, a mí nadie me regala nada, nos convierte en mentirosos y en desagradecidos, digamos, no en ninguna virtud. Porque todo lo hemos recibido de Dios, ¿no? Entonces, me preguntaba si nuestro vínculo con Dios no cae un poquito en esta tentación, ¿no? De creer que si yo me porto bien, Dios me da lo que me merezco y ninguna cosita más. Y hay otro paso más podemos dar. Es ser agradecidos con Dios, con los demás, implica reconocer un par de cosas que a veces no son tan fáciles de reconocer. Si yo agradezco, lo primero que estoy diciendo es que hay algo que no tenía, que hay algo que no podía conseguir por mí mismo, que hay algo que necesite que otro me dio, que me diera. Es decir, si agradezco, soy pobre, soy humilde. A mí nadie me regala nada, dice el otro, ¿no? Como queriendo decir, no necesito de los demás. Bueno, pará, porque sí necesitamos. Entonces, tal vez no agradecemos para no reconocer en el fondo que sí necesitábamos, que somos pobres, que somos humildes, que no somos autosuficientes. Y como nos cuesta mucho, mejor no agradecer. Y otra cosa más. Agradecer al otro lo que me dio, en el fondo, me pone en deuda con el otro, ¿no? Si me ha regalado algo, y bueno, mínimamente le tendré que regalar algo a mi vez, para no ser un desagradecido o un desconsiderado. Y capaz que no quiero vivir con deudas. Capaz que no me gusta estar endeudado con nadie. Entonces, que nadie me regale nada, porque yo tampoco quiero andar debiéndole nada a nadie, o al revés. Si le doy gracias a Dios, tal vez signifique que estoy en deuda con Dios. Que tal vez tenga que devolverle a Dios la gentileza. No por una cuestión de pago, que sería el error, sino justamente de buena persona. Ya que me ha regalado, y bueno, yo también le regalaré algo. Fíjense, esta actitud de reconocer que Dios nos ha regalado todo, desde la vida en adelante, y querer con buen corazón ser agradecidos con Dios para devolverle todo lo que nos dio, cuando uno toma conciencia de esto, uno se pregunta, ¿qué podré regalarle a Dios que esté a la altura del don ¿Cómo puedo corresponder a lo que Dios me ha dado? Y uno irá descartando cosas hasta darse cuenta que el único don que hace justicia, si quieren, o que corresponde a lo que Dios me dio, es la propia vida. ¿Qué menos que eso le puedo regalar a Dios si Él me ha regalado la vida? Devolverle a Dios la propia vida, convertir la propia vida en un don hacia Dios, es algo propio de cualquier religión y se llama sacrificio. Los sacrificios, que están presentes en todas las religiones, es justamente esta conciencia. Esto que hemos recibido, queremos agradecérselo a Dios y le ofrecemos algo. Antiguamente era las primicias de las cosechas o algún animal. Incluso en nuestra religión, en los antepasados de nuestra religión, el judaísmo, se ofrecían los sacrificios a Dios como signo de agradecimiento. Un sacrificio que le ofrezco a Dios es una acción de gracias. Como no podemos ofrecer la propia vida, lo simbolizamos en un animal o en las primicias de la cosecha. Hasta que llegó Jesús. Porque Jesús le ofreció a Dios la propia vida. Jesús hizo el único sacrificio válido y para todo el mundo, eterno y digamos que no se puede superar. Jesús entrega la propia vida. Toda la vida de Jesús es una vida entregada en acción de gracias a Dios, simbolizado en la última cena y cada misa que nosotros celebramos y hecho efectivo hasta el final, al día siguiente en la cruz. Fíjense entonces, cada misa que nosotros celebramos en el fondo es ofrecer ese sacrificio de acción de gracias a Dios. Nos entregamos nosotros para decirle a Dios: estoy tan agradecido que mi vida es tuya. No puedo menos que ofrecerte mi vida. Lo simbolizamos en la misa, lo queremos vivir en la vida cotidiana. En el fondo, si quieren, Jesús es el hombre, es la humanidad que le devuelve a Dios el don que había recibido en acción de gracias. Nosotros nos unimos a la entrega de Jesús, que es la única, porque ninguno de nosotros ha muerto en la cruz. De hecho, la misa, el nombre que tiene este sacramento es Eucaristía, significa acción de gracias. Y entre varios momentos de la misa donde le damos gracias a Dios, hay uno, un diálogo, que lo vamos a hacer en un ratito, donde dice: demos gracias a Dios, es justo y necesario. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Reconocemos que nuestro vínculo con Dios es este, es el de la acción de gracias, el de la entrega de nosotros mismos, el don total, porque le agradecemos a Dios todo lo que hemos recibido. Nos queda una última imagen para descubrir y pensar. La deja el Evangelio de hoy. Viene el leproso, habiendo recibido el don de la salud, se postra delante de Jesús y le da gracias. Jesús piensa, obviamente no lo dice el Evangelio, lo pienso yo, pero lo traslado a Jesús: ahí está la humanidad. Ahí está la humanidad sanada, agradeciendo. En ese leproso queremos reconocernos todos nosotros, que nos postramos delante de Jesús y le decimos gracias. Y más todavía, poco tiempo después, Jesús mismo será ese leproso que le dice a Dios gracias en nombre de toda la humanidad y le entrega toda su vida. Jesús de alguna manera se convierte en este hombre que agradece la salud recibida en nombre de todos nosotros. Bueno, pidámosle a Dios poder vivir nuestra fe en esta dimensión, vivir nuestra celebración en esta dimensión. Cada vez que venimos a misa, no venimos a cumplir, venimos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Y dar gracias es sanador, es lo que le pasó al leproso. Y hoy también nosotros queremos escuchar las palabras de Jesús: vete, tu fe te ha salvado.